El Comité para los Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea envió el día 12 una carta a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en protesta contra su aprobación de un proyecto de ley sobre la sanción intensiva contra Corea. En la carta se lee como sigue: La aprobación de esta ley es una acción de lesa humanidad que perjudica gravemente la sagrada soberanía de nuestra república y el derecho a la existencia de su población y viola flagrantemente la igualdad de poder, la no intervención en los asuntos internos y otros principios generales de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Esta ley es también otro producto de la política de hostilidad antinorcoreana porque la aprobaron los políticos norteamericanos que desconocen el motivo de la hostilidad de decenas de años entre Corea y los Estados Unidos y la esencia del diferendo nuclear de la península coreana. Todo tipo de la posición y acciones de hostilidad que toma Estados Unidos, siendo lo retrógrado al aseguramiento de la paz y la seguridad de la península coreana, le atarán por sí mismo de pies y manos en la solución del diferendo nuclear de la península coreana. Si la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América desea sinceramente la solución de dichos problemas de la península, sería bueno investigar el problema como el establecimiento de proyecto de ley relacionado con la liquidación de las relaciones hostiles Corea-Estados Unidos, incluyendo el establecimiento de un sistema de paz permanente en la región. La República Popular Democrática de Corea tiene una suficiente fuerza capaz de salvaguardar su soberanía y los derechos a su existencia y su desarrollo, y con nada pueden negarlo. En caso de que cautivado en el sentimiento de negación constitucional sobre Corea, malcalcula nuestra voluntad y capacidad y se precipita por el camino de oprimir a otro país, mientras se interviene con una ley en su asunto interno, deberá saber a distinguir qué trágica consecuencia traerá su resultado. Cuanto más fabrica ella los proyectos de ley de hostilidad hacia Corea, inconveniente a su circunstancia, tanto más se acelerará inimaginablemente la velocidad de fortalecimiento del disuasivo nuclear de la República Popular Democrática de Corea para enfrentarse a ello. La República Popular Democrática de Corea, observando la posición y el movimiento ulteriores de Estados Unidos, seguirá tomando las medidas autodefensivas justas mil veces frente a la política de hostilidad hacia Corea. La misiva destacó también que, dándose clara cuenta de la esencia de la situación actual, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América deberá actuar con juicio en relación con el problema de la península coreana.